Llevamos varios días con incendios en el norte de Córdoba desde el día sábado, que se registran en el sector de San José de la Dormida, noreste provincial, un foco de importancia. Vamos a establecer comunicación con el colega Julio Amaya, de Radio EXA de San José de la Dormida, quien ha estado haciendo la cobertura de cerca. Hoy le tocó a Julio, colega de Radio EXA de San José de la Dormida, hacer la cobertura de todo este incendio, este gran foco de incendio que se registra en el norte de la provincia de Córdoba. Ya estamos para conversar con él. Estimado Julio, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Me agarraste de sorpresa porque estoy caminando un poquito, pero un gusto estar de nuevo con hablar con ustedes. ¿Qué nos podés contar, Julio? ¿Cómo está la situación? Ya van para 4 días de fuego en el norte de Córdoba. Sí, acabo de cortar con el jefe de bomberos voluntarios. Ante todo, darle el buen día a ustedes y a toda la gente de su región. Sí, han sido 3 jornadas intensas. Nosotros estuvimos trabajando el día sábado hasta las 5 de la mañana. El día domingo se reactiva todo de nuevo, hemos pasado un fin de semana bajo llamas, estuvimos trabajando hasta las 12 de la noche, y anoche estuvimos hasta las 20, 21 horas, que lamentablemente cerramos con un cuadro preocupante, porque el fuego caminó hacia el norte de San José de la Dormida, pero fue tan rápido el paso del viento con el fuego el día sábado que quedó, se extendió a lo largo, pero no a lo ancho. Entonces quedó mucha vegetación y monte natural sin quemar. Cuando viró el viento norte, lo que era la cola del fuego se convirtió en cabeza y se empezó a volver quemando lo que había quedado. En esa vuelta, ayer hubo fuego, mucho fuego en el sector de Churqui, en el sector de Vallascate. Nosotros estuvimos en ese lugar prácticamente todo el día hablando con lugareños, cubriendo a la par de los bomberos en el lugar. Hasta que nos avisan que a las 17 horas se había reactivado de nuevo en la ruta 9 Norte, que es en donde lamentablemente ocurre esta desgracia. Pocos kilómetros de ahí, en Los Sauces, un lugar que se llama Los Sauces, se reactivó muy curiosamente, y nos hizo mucho ruido. ¿Sabes por qué? Porque nació en una chacra, nació en un lugar que había rastrojo de maíz. Y uno no quiere pensar que eso fue adrede. Ese foco fue muy misterioso e inclusive te puedo decir que se está averiguando para ver cómo nace nuevamente este foco, que nada tenía que ver desde donde nosotros estábamos trabajando. Estimado Julio, ¿hay riesgo de interfase en ese sector, monte adentro, hay viviendas, puestos de campo que puedan ser afectados por las llamas? Yo creo que el riesgo fue en todos estos días, inclusive ayer. Ahora si no se reactiva, no, pero puede haberlo, sí, porque inclusive hay mucho monte que ha quedado sin dañarse todavía. Es un incendio histórico. Nosotros hablábamos con los lugareños de Guayascate, de Churqui y Cañada, que son localidades que están al norte de San José de la Dormida, unos 20, 30 kilómetros, y nos decían, esto es histórico, esto no lo vimos nunca. Esto habla de las dimensiones, porque es un monte totalmente virgen el que se está quemando. Ha quedado franja, ha quedado monte sin quemarse. Hay que ver qué va a pasar hoy con el viento norte que se está anunciando. Lamentablemente se anuncian 3 jornadas de viento norte con ráfagas de 30, 40 kilómetros por hora, y vamos a ver qué es lo que sucede. Hasta el momento no ha habido viviendas dañadas, pero sí totalmente perimetradas por el fuego. Nosotros veíamos una casa ayer al medio del manchón negro, que se salvó porque los propietarios reaccionaron, porque tenían agua o porque el vecino tenía una cisterna con agua y lo pudieron apagar. Ha sido incesante el trabajo de los propietarios, obviamente, como así también bomberos y vaquianos del lugar que han estado trabajando todos estos días. ¿Qué nos podría decir sobre las dotaciones de bomberos? ¿Qué presencia hay en el sector, estimado Julio? Muchísima gente de Cruz del Eje, gente de Huerta Grande, gente de La Cumbre, de La Playosa, bomberos de toda la provincia de Córdoba, y no lo puedo rectificar, no puedo decir concretamente, pero me dijeron ayer que había bomberos hasta de la provincia de Santa Fe. No lo he visto, no lo sé. Sé que también bajaba hoy un cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Montecristo, muy cerca de Córdoba, del departamento Río Primero. Muchísimos, dotaciones de todos lados. La base operativa en Churqui Cañada, la base operativa de catástrofes de la provincia de Córdoba, y también la base operativa que se desarrolló y se desarrolla por este momento en el cuartel número 86 de San José de la Barmida, que es de donde nosotros estamos transmitiendo. Estimado Julio, ¿qué se supo sobre las causas, el origen del fuego el día sábado? ¿Hay algún comentario, algún rumor de cómo se habría originado el incendio? El fuego que nace, el punto clave fue el bañado al este de San José de la Dormida, a unos 10 kilómetros. Se averiguan las causas, y lamentablemente decir que se averiguan, nosotros siempre abrimos el paréntesis en el se averiguan, porque a veces ese paréntesis queda abierto y no se cierra. Pocas veces son las que se puede dar con los responsables. Hasta a ciencia cierta, hoy no se sabe cómo nació este fuego en el sector del bañado, 10 kilómetros al este de San José de la Barmeda, donde terminó todo al norte y al noroeste, porque eso fue lo lamentable, de que llegara al sector de mayor vegetación. Estimado Julio, seguiremos esperando que llegue rápidamente la lluvia, que les pueda dar un descanso. Mientras tanto, seguirán seguramente con mucha actividad en la zona. Exactamente, yo acabo de cortar con el jefe de bomberos de San José de la Barmeda. Me dicen que el riesgo está en los sauces, todavía con fuego, sobre la ruta nacional número 9, que se volvió a cortar ayer y pasó toda la noche cortada porque afectó a unos árboles que son altísimos y que había riesgo de derrumbe de árboles. Entonces se estuvo derivando al tránsito por la localidad de Las Arrias, por Camino de Ripio de San José de la Barmeda, o podían tomar Villa del Totoral, Cañada de Luque, La Posta, Las Arrias, Sebastián y Cano, y retomar la 9 por la ruta 21. Todo un trajín, toda una vuelta tremenda, pero hubo gente que tomó esta opción porque permaneció prácticamente toda la noche cortada la ruta 9. ¿Qué me están diciendo ahora? Las dos zonas calientes, los sauces y muy cerca de San José de la Barmeda, donde nosotros tenemos un subnivelador que es el dique Pico Guasi. En esa zona son las zonas calientes en el día de hoy, que obviamente todos los bomberos están ahí en esta zona. Inclusive ayer entrevistamos en esta zona, estuvo el jefe de Defensa Civil, Diego Concha, que entrevistábamos ayer a las 19 horas, y justamente nos decía esto, que iban a permanecer. Si no había llamas y en las zonas calientes había que estar muy atentos por el alerta por viento norte que tenemos en la región. Hablamos con Julio Amaya, colega de Radio EXA de San José de la Dormida. Estimado, muchísimas gracias, que tenga buen día. Un abrazo y es un gusto. Cuando ustedes quieran, yo estoy a disposición. Hasta luego.